Sauceda es un patrimonio estratégico de las y los sonorenses, no solo de las y los hermosillenses. Claro que quien de manera más directa lo vamos a disfrutar somos los que vivimos, quienes vivimos aquí. Pero es un patrimonio de las y los sonorenses y tiene capacidad el gobierno del estado junto con el gobierno federal, con la colaboración obviamente del gobierno municipal para rescatarlo. Y lo vamos a hacer. Yo quisiera ir más rápido en muchas cosas, pero todo cuesta. Toda decisión del gobierno cuesta. Y el presupuesto a veces, lamentablemente, nos marca el paso.